No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos vamos a comunicar con Arturo Posali, que es defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y está encargado sobre todo de la rama de la educación. Él viene de la Federación Universitaria Argentina y fue designado hace poco tiempo defensor adjunto de la ciudad. ¿Cómo te va, Arturo? Te saludamos desde La Gente y su Defensor. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Muy bien? Sí, bien. Quiero que nos cuentes, bueno, primero tu trayectoria, cómo llegás a la Defensoría de la Ciudad y cuál es el trabajo que estás realizando. Bueno, sí, yo mi trayectoria en la militancia política la inicié siempre en el ámbito de la escuela pública. Digo, yo soy egresado del Carlos Pellegrini, me tocó conducir su centro de estudiantes cuando tenía 16, 17 años. Después seguí en la universidad pública militando en el centro de estudiantes de mi facultad, fui consejero directivo, también fui consejero superior de la Universidad de Buenos Aires, y después también culminé mi militancia universitaria presidiendo la Federación Universitaria Argentina, que es la federación que nuclea a todas las universidades nacionales públicas del país, siempre representando al claustro estudiantil, tratando de vincular a los estudiantes con su rol social y con la importancia que tiene no solo podernos formar y que todos tengamos las mismas herramientas a la hora de estudiar, sino también vincular a ese futuro profesional con la sociedad en la que está inmersa. Así que en ese marco, en diciembre del año pasado, llegué a este lugar de la adjuntía dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. ¿Vos tenías conocimiento de cómo trabajaba la Defensoría? ¿Ya habías estado interesándote en el tema? ¿Qué te parece que le podés aportar a la Defensoría de la Ciudad? ¿Cuáles son los trabajos que vos estás haciendo? Nosotros, obviamente, aportar toda una experiencia y trayectoria de trabajo en conjunto con distintos actores de la sociedad civil, o sea, ya sea la universidad pública, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, que siempre trabajamos desde el ámbito universitario. Después algunos temas más específicos que tienen que ver, ¿no?, con el tema de educación, de estar relacionando muchos pensadores y formadores del tema educativo. Por ejemplo, en el caso de la toma de las escuelas secundarias que hubo, la Defensoría de la Ciudad tuvo un rol interesante en eso. Mediación, ¿no? Pudimos hacer un rol de mediación. Un tema de mediación interesante, poder acercar a las partes, poder escuchar a los chicos, haber conocido el rol que estaban jugando los estudiantes, que es importante que puedan ser escuchados, y también acercarle la postura obvia y lógica del Ejecutivo, poder ahí generar puntos de acuerdo. También estuvimos citando a profesionales en la materia de todas las líneas y colores políticos, porque también entendemos que el tema educativo tiene que ser una prioridad en la Argentina, y no siempre con una bandera determinada de cual o tal partido político, sino que tiene que ser una discusión social general. Y en ese ámbito me parece que las defensorías de todos los distritos juegan un rol importante, donde la sociedad civil se pueda encontrar, discutir, transformar, proponer, no necesariamente estar enmarcada atrás de un determinado color político. Me parece que en eso las defensorías juegan un rol interesante a la hora de, sobre todo, ¿no?, generar la defensa de derechos, controlar el accionar del Ejecutivo, también darle un lugar interesante para que la sociedad civil pueda expresarse, participar. De lo que vos vas trabajando, ¿qué es lo que ves, las falencias que le ves todavía o que falta para la educación en la Ciudad de Buenos Aires? Y también, bueno, relacionándolo un poco con lo que pasa en el resto del país, ¿cómo lo ves al tema educativo? Me parece que el tema educativo necesita una transformación muy grande y muy fuerte, y para eso necesitamos una conciencia social muy muy muy fuerte también, porque la realidad es que necesitamos una discusión seria que plantee problemas de raíz. Digo, nosotros tenemos el mismo sistema educativo de hace 100 años, y claramente la sociedad cambió y va a tener que afrontar nuevos objetivos. Entonces es completamente, hay un consenso de todos los sectores de que se necesita una reforma, pero obviamente esa reforma va a traer tensiones, como tuvieron siempre las reformas educativas en la Argentina, tensión, desde el inicio, desde que lo planteó Sarmiento hasta las reformas que se quisieron haciendo, siempre hubo y fueron en un marco de conflictividad lógica, pero me parece que estamos en un momento nuevamente que importante de la Argentina para poder encarar el futuro, que es obviamente los últimos años los avances tecnológicos hicieron que los cambios se aceleren muchísimo, con lo cual necesitamos una discusión seria, sin partidizarlo, sin mezquindad, con la mayor honestidad intelectual posible, para que esas transformaciones sean rápidas, concretas y sobre todo que tengan éxito, porque la implementación en un sistema educativo como el argentino es que toda la comunidad esté de acuerdo y que toda la comunidad educativa trabaje hacia ese objetivo común. Arturo, si no hay un consenso, es muy difícil que, por más buena que sea la idea, tenga una real implementación. Claro. Un fenómeno que se está viendo, sobre todo mucho ahora en la ciudad de Buenos Aires, es la cantidad de estudiantes extranjeros que están llegando. ¿Esto crees que se debe a que igualmente Argentina sigue teniendo un buen nivel educativo? Sobre todo en la universidad. Sí, ¿no? Yo creo que, a ver, el sistema primario de la Argentina sigue siendo y teniendo muy buenos resultados. El sistema universitario también claramente tiene unos muy buenos resultados, y no solo muy buenos resultados, sino que se insigne, para mí es una de las grandes banderas que tiene nuestro país y que es un modelo que es único en el mundo. Entonces tenemos que tener claro que es una cuestión de mucho orgullo, del cual tiene que sentir la sociedad argentina en su conjunto. Y la realidad es que hay transformaciones que se están dando en el nivel medio, en el nivel secundario, de aumentar el tiempo de escolarización, ¿no? Que se hicieron bien y que son cambios necesarios, pero que obviamente van a necesitar cambios más profundos en la currícula, en el rol que juega la escuela. No es solamente la idea de contener al estudiante dentro de las aulas, sino que aparte de sentirse contenido y estar dentro del aula, también tiene que aprender, tiene que poder... Claro, salir sabiendo, como quien dice. Salir sabiendo, no alcanza con que esté dentro de la escuela. Digo, las escuelas no tienen que ser ni contenedoras desde lo edilicio y desde que sean un simple contención, ni desde lo académico. No alcanza con contener al estudiante. El estudiante se tiene que formar, tiene que aprender, tiene que tener, utilizar esas horas de clase, no solo para que es mejor que esté en la escuela que esté en la calle, eso no hay ninguna duda, pero la escuela también se tiene que aprender. O sea, tiene que poder tomar las herramientas que le van a permitir que la educación sea esa gran herramienta de transformación y de ascenso social que caracterizó a la Argentina. Otro tema también que hay que evaluar es el tema de los docentes, ¿no? ¿Qué saben, qué aprenden, cómo enseñan? Es un tema también bastante es parte de la transformación de lo que hay que discutir. Obviamente que echarle toda la culpa a los docentes de los problemas que hoy tienen la educación media es un poco irrisorio, ¿no? Porque hay escuelas que no cumplen con las condiciones edilicias necesarias, no tienen los materiales necesarios para dar determinada forma de clase, obviamente no tienen conectividad a las redes, ¿no? Claro. Ni hablar de la Ciudad de Buenos Aires, que no la tiene, con lo cual mucho menos el resto del país. Claro. Obviamente que, como no es todo responsabilidad de eso, también los docentes tienen que mejorar su formación, tienen que cambiar algún estilo de formación, hay que evaluar si la carrera docente, como está pensada hoy, es la mejor, o hay otras mejores. Seguramente, y por ahí también en eso vamos a tener que discutir, que se necesita más presupuesto a la educación. Claro. Seguramente si vamos a querer tener mejores docentes, también hay que pagarles mejor. Dentro del trabajo de tu sector, también te dedicaste a temas de juventud, ¿no? Sí, estuvimos viendo bastantes temas de la participación de jóvenes, estuve también un poco participando de las mediaciones que hace a veces la Defensoría en las movilizaciones sociales, cuando fue la marcha del Ni Una Menos, la conflictividad que hubo con las chicas detenidas, nosotros estuvimos ahí en la comisaría acompañándolas y garantizándoles el debido proceso y los derechos que tenían al momento de movilizarse, ¿no? Claro, con lo cual sí, Buenos Aires además es una ciudad muy activa, tiene muchas cosas para ver, muchas cosas para seguir, por eso que también la Defensoría necesita estar presente siempre y en muchos lugares a la vez, ¿no? Sí, obviamente, la verdad que en los últimos años la nueva gestión de la Defensoría con Alejandro Amor a la cabeza tuvo un proceso de descentralización que para mí me parece que es muy rescatable, que logró tener sedes en casi todos los barrios,